estrello del cantante una canción. Llamares pasados ya molestiosaron romperme la voz por ser maltratados. Ya ves tú cómo siempre les digo yo. Canciones tormento, pues vivo en tormento, cantando canciones que atrapan al fin. La luna de otoño, pues tengo un retoño de vidas pasadas, por Dios sabe qué. ¿Qué será qué? Emocionan palabras si sabes llevar. Porque guardan tormento cual lodo ultramar. Dice el viento y yo mientras les digo que no quiera yo cometer como siempre escaleras. Dos errores que un día quitaron de mi llave es tuya mi beba. Yo ya ves ya ni lo que me digo, ni por qué ni por quién yo me lo estoy diciendo. Muchos adivinos se me cruzan en el camino al cantar. Mi estrella yo encontrar para poder brillar. Eso es lo que hay, dice el viento. También yo tengo una como en el cielo, como todo el mundo, como tiene su rumbo una estrella. María lo quieren robar para la eternidad, de entre el bien y el mal, tú estás en la mitad. Será el tema, yo aquí presa mi condena, esperando al juicio llegar y saber al final la verdad, el matiz de todo esto, que acecha ocultaba en el sentimiento, de los que quieren dar aún más caña y matar. La gente que quiere decirle ay al mundo que valgo la pena. Eso es lo que yo quiero que diga la gente, que vale la pena para mí, porque yo no me gusta la gente que viene cantando y a otros humillando. No me gusta la gente que yo quiero tanto y deja estar ahí por tener una locura supuesta y al fin vamos, ya ves, vamos todos volando a la tierra, la beba la tienen llorando, donde todos seamos uno y se acabe de una puta vez todo este percal. Querernos ya ves por igual, ya siempre de igual a igual. Los mejores momentos no son los que sentimos por encima ni debajo del que estar contigo, sino como igual. Eso es lo que hay para este final de la rumba que viene cantando y andando, contemplando tu llanto. Y al final dando ataques de risa que vienen diciendo ay, ay. Que no estoy tan enferma que puedo reír hasta de lo que pasa entre el bien y el mal, llanto y el desesperanto. Todo un esperanto me dice que atrapo a la gente cantando. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Te viene la gente a decirte no vales la pena, pero es que si encima lo que estás por encima, la gente corriente te llama más loca por necios cobardes que no quieren ver lo que esconde la gente. Ahí ya ven el querer, lo que guarda la mente, cuidadito también. Tienen que traspasar lo que sienten que no quieren ver de ellos mismos. Hay sobre el que se creen que ya estaba cantando, ya ven el abismo.